soy yo, ¿no? Ya, no se enoje, no me la hagas de tos. Señora, señora, no me la hagas de tos. Ahora sí, me concentro. ¡Por el poder de Grayskull! ¡Ya tengo el poder! Ahí va, malabares con machetes. Ahí va, peligroso. ¡Ay, apúrate! ¡Hombre! ¡Ahí voy! ¡Como si fuera tan fácil! Aplausos, por favor.